Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este programa Fisioterapia para Todos a través de las radioemisoras de la OID, organización impulsores capacitados en estos días miércoles, donde nos damos cita con los profesionales de la fisioterapia para hablar de temas relacionados con esas lesiones, con esas molestias que tenemos en nuestro cuerpo, con ese cuidado, con ese trabajo de rehabilitación y con esa precaución que debemos tener al momento de lesionarnos. Hoy, como siempre, Fisioterapia para Todos, como todos los miércoles, a través de las radioemisoras de la OID, organización impulsora de discapacitados. Y vamos a saludar y dar la bienvenida a nuestro programa, a la fisioterapeuta Miriam Martínez, de Biomecánica Martínez, de Eugena, en Toledo, que nos va a acompañar para analizar y aprender un poco más de una lesión que es muy común, sobre todo si tú te vas a correr en tu tiempo libre, y a propósito que el running está de moda. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Juanma. ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien, un poco constipada, pero bien. Miriam, hoy vamos a hablar de la cintilla iliotibial. ¿Qué es lo que es la cintilla del iliotibial? A ver, la cintilla iliotibial es una banda larga de tejido que va desde la parte superior de la cadera y externa, ¿vale? Recorre la parte externa del muslo para insertarse en la tibia. Uh-huh. Eso es lo que es la banda de la cintilla iliotibial. Es muy común que se lesione, como has dicho, en corredores, y de hecho por eso se llama de forma común rodilla del corredor. ¿Rodilla del corredor? ¿Así se le conoce? Sí, sí, sí, se le conoce por rodilla del corredor. Uh-huh. Ahora, me parece que la aparición de este dolor, ¿cómo se produce? ¿Puede ser gradual, como la mayoría de las lesiones cuando hablamos de temas de deportes, Miriam? Sí, sí, a ver, la cosa es por sobreuso, no tiene por qué haber ningún tipo de trauma previo, es, como hemos dicho, muy frecuente en corredores y tiene varias causas, ¿eh? Es por la fricción excesiva entre la banda y el cóndilo externo del fémur, o puede ser por una compresión de la banda. También es cierto que estas causas están predispuestas, hay unos factores predisponentes que pueden ser intrínsecos, extrínsecos. Como intrínsecos, es importante para que los clientes lo tengan en cuenta: la pronación del retropié, el pie pronado, una disimetría, que tenga una pierna más larga que otra. Un genuvaro, lo que hablamos de las piernas arqueadas, sí. Una debilidad de los abductores y los abductores, y muy importante, la debilidad del glúteo medio. Y extrínsecas, que también nos van a sonar mucho a todos: la mala elección de la zapatilla, una mala técnica de carrera y correr por terrenos de forma descendente. Es cuando se agudiza más la lesión. O sea, es una lesión que se produce por varios factores, por varias situaciones. Sí, efectivamente. Y afecta también a un sector importante de nuestras piernas, de la rodilla. Sí, sí. Normalmente se localiza en la cara externa de la rodilla, pero puede dar sintomatología por irradiarse en la parte superior, incluso en la cara media de la cintilla iliotibial. No tiene por qué localizarse exclusivamente en la rodilla. Ahora, me imagino que tú, como fisioterapeuta, al momento de realizar esa exploración para determinar qué es esa molestia y qué es esa lesión que tenemos, te encuentras con una palpación, creo que se dice, y es el concepto que utilizan ustedes los fisioterapeutas, Miriam, dolorosa en toda esa región que tú nos has comentado. Sí, efectivamente. Se presentan con dolor, un dolor que es progresivo y que al final termina siendo agudo. Y le impide al corredor salir y hacer su actividad. De todas formas, efectivamente se hace una palpación, se hace una exploración del paciente, sí. Pero creo que es fundamental hacer un diagnóstico ecográfico para poder hacer un diagnóstico diferencial. ¿Lo primero es una ecografía, entonces? Yo creo que es importante. La exploración lo es, por supuestísimo, hay que hacerla, pero para ser totalmente preciso, una ecografía. Para eso, ¿sabes? Para hacer un diagnóstico diferencial, sí. Con una tendinopatía rotuliana, con otras patologías y hacer un tratamiento justo. Resumiendo todos esos conceptos clínicos que tú nos entregas de esta lesión de cintilla del corredor a través de nuestro programa Fisioterapia para Todos, Miriam, ¿podríamos hablar de un desequilibrio muscular? Sí, sí. ¿Es eso? En muchos casos hay un desequilibrio muscular. Por eso yo pienso que el tratamiento fundamental, y ahora comentaremos cuando ya se ha producido la lesión, cuando ya tenemos la lesión, es el tratamiento preventivo. No, es fundamental. Es fundamental hacer un fortalecimiento de aductores, abductores, para que no haya desequilibrios. Ese fortalecimiento del glúteo medio para evitar básculas pélvicas, que provocan mucho esta patología. elegir unas buenas zapatillas. ¿Cómo elegimos unas buenas zapatillas? Haciendo un buen estudio biomecánico y tener una buena técnica de carrera. Y cómo tenemos una buena técnica de carrera, pues teniendo un buen entrenador que nos la enseñe. Efectivamente, es muy importante también un buen entrenador para que todos esos pequeños grandes detalles a la hora de practicar deporte, de ir a correr y running, estén bien supervisados. Tú recién hablabas de los abductores, que es una musculatura que está en la cara interna de la pierna, podríamos decir así, Miriam, que es la encargada de cerrar las piernas. No sé si lo he dicho bien, pero más o menos esa es la importancia que tienen los abductores en este tipo de lesiones y en lesiones que son muy recurrentes en los atletas. Sí, es importante que haya equilibrio. Ya no es solamente los abductores, los ADD, que son efectivamente, como bien has dicho, Juanma, los que llevan la pierna hacia la cara interna, ¿no? Hacia medial. Sí. Tiene que haber equilibrio, equilibrio en toda la musculatura, tanto para hacer running como para hacer natación, para cualquier tipo de deporte. Tú recién nos hablabas de cómo se trata entonces esta lesión, la cintilla del corredor. ¿Qué más nos podrías indicar y comentar a nuestros oyentes, Miriam, de cuál es el tratamiento? No sé si hay algo importante a destacar también en el tema de la rehabilitación. Sí, pues, a ver, el tratamiento, hay la fisioterapia convencional, el masaje, el ultrasonido, la electroterapia, la magneto. Hay tratamientos invasivos que están funcionando muy bien, la electrolisis percutánea intratisular, la EPI y la EPTE, ¿vale? Y, sí. Y fundamental lo que he dicho antes, ¿no? El tratamiento preventivo. Y ya una vez que está todo esto solucionado, es muy importante que la gente se olvida esa readaptación a la carrera. Mencionar el papel fundamental de los readaptadores físicos, de todas esas personas que estudian, que tienen su licenciatura en actividad física y deporte y que son readaptadores. Al final, Miriam, perdón que te interrumpa, me parece entender que se habla también por parte de ustedes, los fisioterapeutas, que lo utilizáis mucho ese concepto de corrección técnica, ¿no? Donde analizáis esa técnica de la marcha y de la carrera para valorar si existe alguna alteración. También se corrige la técnica de todo lo que está relacionado al momento de correr y de practicar el running. Sí, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, en consulta estamos muy centrados a la biomecánica, en estudiar el movimiento y ver dónde está el... ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Para no poner un parche, solucionarlo de la base. Sí, es fundamental. ¿Y qué importancia en estos temas, como lo comentábamos la semana recién pasada con Víctor, el tema de los estiramientos, que muchas veces obviamos el tema de estirar al momento de realizar o de comenzar a realizar una competición o una práctica recreativa del deporte y de correr? Bueno, todo ese tema de estiramientos, lo que es antes de correr, se hacen una serie de estiramientos dinámicos, que ahí los, insisto, ¿no? Los redactadores físicos, los licenciados en actividad física y deporte, tienen mucho que contar, realmente son los especialistas. Sí. Yo sí te puedo decir que cuando se termina la actividad es fundamental estirar, fundamental. Esto de terminar, irse a casa corriendo, es un peligro. Por supuesto. Otro tema, Miriam, relacionado con la cintilla del corredor. Estamos hablando que es una molestia, no una lesión que afecta mucho en temas de fisioterapia a las personas que corren y que practican el running. ¿Esta lesión también puede afectar a los ciclistas? Se me ocurre ahora mismo que los ciclistas están también siempre dando mucha caña a lo que son sus piernas y por lo que nos comentas tú para las características, ¿la cintilla del corredor también puede afectar a los ciclistas o en menor rango que a la gente que corre y que practica el running? Pues me encanta que me digas que me hagas esta pregunta porque soy triatleta de larga distancia. Estamos metidos en la biomecánica, como os he dicho antes, tanto de la carrera como del ciclismo. Sí. Y efectivamente los ciclistas pueden sufrir de esta patología si la biomecánica no es la correcta, si no están bien acoplados en su bici. Sí. Es fundamental, sí pueden sufrirla. Un estudio biomecánico de la bici para ir bien. Cuando hablas de un estudio biomecánico, ¿cuánto tiempo suele tener de duración esta revisión y este estudio que vosotros hacéis? Pues mira, nosotros el estudio biomecánico del running, nos tiramos cerca de una hora. Hacemos una exploración del paciente, de la musculatura, de cómo está el tono, de todo en general, una exploración manual. Luego les vamos a ver andar por una pasarela en la que le vamos a grabar y vamos a ver dónde tienen mayor aumento de presión. Y luego les vamos a poner en una cinta de correr en la que les vamos a grabar con 4 cámaras para ver a cámara lenta cuál es el movimiento que tienen, desde arriba hasta abajo, en la cámara en el techo y pies laterales. Y desde eso de todo. Y tardamos cerca de una hora. El estudio de la bici es más largo. ¿Una hora? Es más largo. El estudio de la bici tarda más, tardamos cerca de hora y media, dos horas, porque hay que hacer la misma exploración. ¿Ya? Y luego se tiene que poner en su propia bici, en el rodillo, y ver los vatios que mete a cada pedal. Bueno, es un poquito más minucioso. Miriam, para ir resumiendo un poco nuestro programa Fisioterapia para Todos a través de las radioemisoras de la UID, Organización de Impulsores Capacitados, y esta lesión, estos síntomas, rehabilitación, precaución que debemos tener con la cintilla del corredor, reitero para ir resumiendo, podríamos decir que es una lesión frecuente. Sí, muy frecuente, muy muy frecuente, y desde que está en auge el tema del running, mucho más. Cualquiera se pone cualquier tipo de zapatilla y sale y corre, y no hay que tener un poquito más de cuidado, y para eso ir a los sitios adecuados para que le hagan eso, un buen estudio, los aconsejen, y un buen entrenador que les enseñe esa técnica de carrera y hacer las cosas bien, ¿no? Que se trata de divertirnos y de llegar a casa con buenas sensaciones. Sí, en este resumen y en los apuntes que yo he ido tomando a la vez que te he ido escuchando, Miriam, se podría decir que el paciente consulta por un dolor localizado en la cara externa de la rodilla, y esto se relaciona con la actividad física. ¿Puede doler al inicio, durante o después de la actividad, según la gravedad o la molestia y el dolor que sintamos? Depende del grado en el que esté. Hay gente que siente dolor después de llevar 3, 4 kilómetros corriendo. ¿Ya? Hay gente que comienza con él porque ya está bastante fastidiado. Hay gente que le duele cuando termina y se pasa 2 o 3 días con esa molestia que no le permite salir a correr otra vez, salir a rodar. Depende del grado en el que esté. Además, resumiendo, en general, con descansos adecuados y una elongación específica donde tenemos el dolor correcta, estas molestias iniciales pueden desaparecer. Y entiendo que no es necesario tampoco suspender la actividad, Miriam. No, si están los dolores iniciales, saber detectarlo, hacer los estiramientos, cuidarnos, mimarnos un poco, estirar, ponernos hielo en casa cuando lleguemos de correr. Si vemos que eso se agudiza, que vemos que va a más, pues acudir a un profesional antes de que nos impida realmente la actividad. ¿Y qué te parece todo este boom que ahora mismo vive el running acá en España, aquí en Talavera de la Reina? La verdad que es impresionante toda la gente que por la tarde, noche, se lanza a la calle para poder ir a correr y practicar esto. Es una maravilla que la gente haga deporte, pero vamos a hacerlo con cabeza. Vamos a hacerlo con cabeza, porque luego todos tenemos nuestras actividades, tenemos nuestros trabajos y tenemos que encontrarnos bien, que de eso se trata. Siempre sabiendo que tenemos un límite, ¿no? Sobre todo cuando lo hacemos para recrearnos solamente, no para competir. Sí, sí hay límites, yo creo que hay límites. Lo que pasa es que eso es más psicológico. Nos cuesta tenerlos bien marcados y aceptarlos. Pero bueno. Sí, porque al final de eso se trata. Nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos un límite donde podemos llegar y no exigirnos, porque así también se producen estas lesiones. Sí, sí, sí. Hay que ser muy consciente de ello, de las limitaciones, de las distancias, de hacerlo todo muy progresivo. La gente sale a rodar y el primer día hacen a lo mejor 8 kilómetros, pero si llevas sin correr un año o a lo mejor ni siquiera has corrido nunca, hay que hacer las cosas poquito a poco, que tu cuerpo y tu cerebro vayan asimilando ese gesto. Y hacerlo lo más natural posible, ¿no? Que al final es algo natural en el ser humano, ¿no? El correr. Sí. Como decías tú, siempre bien organizados en ese sentido cuando vamos a correr, y bien supervisados, bien informados al respecto. Sí, sí, sí. Del terreno, de la distancia, del tipo de zapatilla. Correr es muy saludable, pero se puede volver un peligro, ¿no? ¿Qué importancia tienen las zapatillas? Parece que no, pero el tema del calzado está muy relacionado con estas situaciones, ¿no? Es una situación que muchas veces no le tomamos el peso y realmente es muy importante el tipo de apoyo que debemos tener a la hora de ir a correr y hacer deporte. No solamente no tomar el peso, Juanma, yo creo que hay mucha ligereza con el tema de las zapatillas, que en cualquier sitio te aconsejan, y es muy complicado aconsejar unas zapatillas. Sí. De verdad es muy complicado. Yo tengo total respeto a absolutamente a todo el mundo, pero creo que para aconsejar sobre unas zapatillas tienes que entender. Vamos a desmitificar el tema de la pronación. El pie tiene que pronar, porque es natural. El pie tiene que pronar para amortiguar. ¿A qué te refieres cuando utilizas el concepto de pronar, para que lo entiendan nuestros oyentes, Miriam? Porque hemos mitificado, ¿no? Lo de eres pronador o supinador. ¿Ya? Es que no es tan sencillo. ¿Vale? Son 4 años de carrera en los que te enseñan muchas de esas cosas. Sí. No puede venir alguien en un día, en 2 minutos, y decirte tú pronas. Es que tienes que pronar. Vale. Hay un exceso de pronación o una pronación rápida. Y yo creo que para dar consejos sobre qué tipo de zapatillas y qué tipo de pisada tienes, que no es nada sencillo, tiene que ser un especialista del pie. Miriam, recuérdanos entonces vuestra dirección, vuestra página web, teléfonos de Biomecánica Martínez, ahí en Eugena, en Toledo, en Castilla-La Mancha, para quienes quieran visitarles y se puedan informar mucho más de esa especialidad que tenéis ahí junto a tu hermano Víctor, que son esas lesiones al pie. Sí, pues Juanma, Biomecánica Martínez tiene página web, tiene Facebook, el teléfono 925-53-3721. Cualquier persona nos puede llamar, nos puede escribir y preguntar sus dudas. Escribimos también en una revista de corredores y, bueno, la verdad es que somos deportistas y vamos a empatizar mucho con cualquiera que puede preguntarnos sobre el running. La fisioterapeuta entonces, Miriam Martínez de Biomecánica Martínez, acá en la provincia de Toledo, nos ha acompañado en este día miércoles, en estos casi 16 minutos de programa, en nuestra sección Fisioterapia para Todos. Muchas gracias, Miriam, ha sido un placer y nos reencontramos los próximos días para seguir hablando de fisioterapia. Gracias, Juanma, buen día. I used to rule the world, seize it, rise when I gave.